Estás escuchando desde el corazón de la tierra. Cierra los ojos y déjate llevar. Fluye, escucha sin prejuicios. Esto son diálogos para cambiar el mundo. Emitiendo desde el corazón de la tierra, Manuela Fernández Gómez. Hoy nos acompaña Manuel Pérez Sola. Persona infinitamente humana y generosa, ecologista por antonomasia, maestra, activista en numerosas luchas sociales, política y sindicalista. Muy buenas, Manuel. Muchísimas gracias por estar aquí desde el corazón de la tierra. Y muchísimas gracias por acceder a nuestra invitación. Pues igualmente un placer poder participar en este programa tan interesante. Y además emitido desde un lugar tan icónico, ¿no? Como una cueva. ¿Quién es Manuel Pérez Sola? Bueno, pues lo decía al principio, ¿no? En la presentación. Una persona normal y corriente que su vivencia de niñez, sobre todo, en una zona rural, en la Sierra de Filabre, me marcaron bastante, sobre todo las vivencias con mi abuela y con esas primeras experiencias de niño que son tan intensas. Y que sobre todo me hicieron que valorara el medio ambiente, el entorno, pues con un interés y con una ilusión y con un espíritu de conservación, que es un poco lo que me transmitía mi abuela, ¿no? Y esa ilusión y esa idea pues han ido permaneciendo a lo largo de toda mi vida, en mi forma de ser, ha ido creando mi carácter, mi personalidad y mi actividad laboral como docente, pues en distintos ámbitos, en secundaria, en FP, pues me han permitido que muchas de estas vivencias y experiencias y tal, pues transmitirlas también a mi alumnado y muchas veces pues también con la alegría de ver que daban resultados, ¿no? Es decir, que se creaba conciencia ambiental y que la gente pues veía que efectivamente la naturaleza está ahí para servirnos, pero también hay que hacerlo de manera sostenible porque si no pues nos la cargamos y perdemos todo, ¿no? Y eso es lo que me ha llevado pues a estar en grupos de ecologistas, a estar en grupos sociales, a estar también en actividad sindical, en la política, pues como herramienta pues para poder intentar esa motivación y esa idea y esa defensa de lo común, pues poderla llevar a los distintos ámbitos de trabajo, ¿no? Y cambiar en la medida de lo posible, pues los entornos en los que vivo y donde hay tantos problemas, ¿no? Manuel es una persona muy especial por muchos motivos. Uno de ellos es que nació libre y además de una manera llena de poesía. Manuel, ¿podrías contarnos cómo fue tu nacimiento? Bueno, pues es una cosa curiosa porque yo nací en Baza, la provincia de Granada, accidentalmente porque mi madre, que era de Serón, se trasladaba a Granada a dar a luz, iba a ser su segundo hijo. Mi hermana la había atendido un tío mío, un tío Pedro, que era médico, pediatra, y bueno, mi madre pues quería también que asistiera a mi parto mi tío. Y bueno, pues me adelanté y nací en Baza y tuvimos que quedarnos allí un tiempo a vivir hasta que estuve en condiciones de poder salir adelante. Pero no sé, igual es que yo idealizo mucho las cosas, pero yo pensaba que había nacido con el tren en movimiento. Bueno, sí, en realidad me atendieron en la casa del jefe de estación de allí de Baza. Me puso mi madre de parto en el tren, la parada que hacía allí, no sé si para enganchar con vagones que venían de Linares o para, en fin. La matrona fue la mujer del jefe de estación. Allí estuve y luego ya después pues, pasaron ya a la clínica, porque entonces no había hospital todavía allí en Baza, en Madrid. Y nada, pues tuve un tiempo ahí en observación, porque creo que nací con 8 meses. Un adelanto de parto de casi un mes, no estaba todavía con el peso normal. No es que temieran por mi vida, pero sí que estaba bastante delicado y por eso tuvieron que mis padres fijar la residencia ahí en Baza hasta que espabilé un poquillo y pude salir adelante, ¿no? O sea que la primera lucha fue por tu vida. Sí, sí, sí. Y además muy ligado. La circunstancia familiar y tal, pues me obligaron a que después de estar algún tiempo en distintos sitios, en Guadix y tal, pues acabé en la Sierra de Filabre, allí en el cortijo de mi abuela, con mi madre, con mi hermana también. Y estuvimos allí viviendo, pues yo estuve viviendo allí hasta los 7 años, hasta que cerraron la escuela. Yo iba a una aldea que había cerca a 3 kilómetros, casi 4 kilómetros del cortijo. Iba todos los días andando, a veces con otra compañera que era un poquillo más mayor que yo. Y estuve yendo allí hasta que cerraron la escuela. La maestra se quedó embarazada y lo que pasaba entonces, pues no mandaron a ninguna persona para sustituirla. Y entonces, en ese momento, nos mandaron a los niños que estábamos por ahí en la sierra a una residencia escolar. En la escuela a la que yo iba estábamos 30 y tantos niños de todas las edades, ¿no? Y a Madre de la Luz vinimos, que yo recuerde, 5. Otros 4 o 5 irían a Serón, era el pueblo más cercano. El resto, pues todo lo que aprendieron fue hasta donde llegaron allí en la escuela. Se pondrían a trabajar con sus padres. Allí todavía estaban en funcionamiento las minas de Serón, las minas de hierro. Y los chiquillos con 12 o 13 años ya entraban allá a la mina, pues a recoger el mineral que se quería de las carretillas, ¿no? Lo cogían en una cesta y lo sacaban fuera. Y bueno, pues ya empezaba una vida pues, durísima, ¿no? Y las niñas, pues, a cuidar de hermanos pequeños, a ayudar a las madres con las tareas de la casa y también pues, a cuidar los animales y la pequeña huertecilla que tenían los cortijos. Así que esos son mis primeros años de vivencia ligados al mundo rural, pero también a la dureza de esos tiempos, ¿no? Y ahora que lo pienso, yo era un privilegiado porque pude seguir estudiando, pero muchos de mis compañeros pues prácticamente no tuvieron juventud, pasaron de niños ya adultos, pero de la noche a la mañana, ¿no? Sí, desde luego en aquel momento eran situaciones muy duras. Seguimos desde el corazón de la tierra con Manuel Pérez Sola. ¿Qué es para ti el tren? El tren también es una de las mis obsesiones, ¿no? Porque mi padre era cartero, pero él iba en el vagón de correos, depende de las líneas que le adjudicaran, ¿no? En ese momento pues, estaba en la línea de Madrid, ¿no? Y entonces iba dejando las sacas en las estaciones y recogiendo los paquetes, la paquetería y las cartas pues para ir dejando en las otras estaciones. Y alguna vez ya, más mayorcillo, pues yo he ido con él y en el vagón y me hacía mucha ilusión, sobre todo lo que más, lacrar los paquetes. Y se ponía una lacra, un sello con cera, con 8 o 9 añillos, a mí me encantaba hacer. Y alguna vez he ido con mi padre clasificando los paquetes y las cartas en la casilla que correspondía a cada una de las estaciones. Entonces, me dolió mucho cuando desapareció la línea de ferrocarril Guadix-Baza-Almendrico, que pasaba por el Almanzora. Es un tren que me trae muchos recuerdos. Y cuando veo las estaciones cerradas y tal, me da mucha nostalgia. Me duele, ¿no? El que esa línea se perdiera porque vertebraba, comunicaba a los pueblos, había mucha actividad. Era el medio de transporte ideal. Entonces, ¿no? Casi nadie tenía coche. Así existían las autovías, las alcinas y tal, pero el tren era con diferencia el medio de locomoción más utilizado, ¿no?, en toda esa comarca. Sí, además esa línea se cerró a finales de los años 80, ¿verdad? En el 85, creo. Era el 31 de diciembre del 85. Y ahora, digamos, hay unos años que están haciendo ese estudio para ver la viabilidad de ponerla otra vez en funcionamiento y, bueno, no termina de prosperar. Y que hay sobre todo sectores empresariales y bueno, los propios ayuntamientos de los sitios por los que pasaba la línea están interesados en que se pueda reabrir, porque además ahora incluso la Unión Europea pues está propiciando que el ferrocarril sea el medio de transporte para personas y para mercancías que se priorice, ¿no? No solamente porque ya están en muchos casos las líneas hechas, sino también porque es el más sostenible, ¿no? El que reduce la huella de carbono, el que menos contamina, todas estas cosas que sabemos. Pero aquí en esta parte del sureste peninsular cuesta todavía que no lo creamos y el que hagamos masa crítica para reivindicarlo y exigirlo. Toda esta vivencia en torno al tren hacen que sea uno de los referentes más importantes de la lucha por el tren en Andalucía Oriental. Ese informe de viabilidad ha salido ya y quizás tú nos puedes dar pistas de cuáles son las falacias de los resultados del mismo. Pues mira, es desfavorable porque los parámetros sobre los que se ha hecho el estudio vienen ya viciados de entrada. Lo que se ha cogido es cuál es la población que hay en los núcleos por los que pasaría el tren. Se ha hecho un estudio también de la autonomía de movilidad que tiene la gente en la comarca. Y bueno, pues casi todas las familias, afortunadamente, hoy en día pueden disponer de un coche, un vehículo propio, ¿no? Pues no hace falta un tren, ¿no? Pero claro, no han tenido en cuenta que el tren no solamente mueve pasajeros, sino que mueve mercancía. El tema de mercancía ya de por sí justifica que esa línea sea rentable. Entonces, eso no se ha tenido en cuenta, pues porque ahora mismo prevalece pues, la carretera, el lobby de las presiones de las empresas de transporte por carretera, de los camiones, que son empresas muy fuertes, la empresa de combustible, la gasolinera, en fin, todo esto. Y esto hace que gran parte de esa viabilidad pues no la refleje este documento, ¿no? Se me ha olvidado decir, pues el puerto, es decir, hay un estudio, por ejemplo, de sacar mercancías por el puerto de Motril, hacia Motril, pero claro, tienes, pues lo mismo, tendrías que utilizar, hay que hacer gran parte de la autovía, va sobre viaductos, es decir, en una zona de, aunque sean pocos kilómetros, pues una zona con una orografía compleja, y entonces, pues quizás es más rentable que salgan, primero porque van a tener más salida los productos de Granada, por ejemplo, en vez de por el puerto de Motril, que salgan por puertos del Levante, prácticamente paralelo a la radial, a la autovía de la Almanzora, por ahí podía ir perfectamente el trazado, uniendo a los pueblos y sobre todo dando salida a las mercancías. Siempre ha habido una deuda histórica con la provincia de Granada y por ende también con la provincia de Almería en cuanto a los servicios de trenes. Málaga tiene cercanías, Levante tiene cercanías, Cataluña tiene cercanías. Aquí siempre ha habido una discriminación histórica en lo que son los servicios de tren para esta zona y que no se usan porque no se tiene. La mayor parte de gente que tiene menos de 30 años no se ha subido nunca al tren y lo peor es que no lo echa de menos. El tren, pues, ¿para qué? Si eso es una cosa anacrónica, ¿no? Cuando es el sistema que te comunica un centro de una ciudad con otro centro de la ciudad, te subes tu tren casi en marcha y te coloca en el centro de la ciudad y luego ahí coges metro, coges autobús, te vas andando hasta a tu destino. Y lo que estamos intentando es, pues también, por ejemplo, con los centros educativos, hay un colectivo de, llaman estudiantes por el tren, que están reivindicando con sus profes el que vuelva al tren, ¿no? Consideran que eso, que en los tiempos que corren, desperdiciar un medio de transporte tan social, tan sostenible, tan vertebrado del territorio, pues debería ser una prioridad. ¿Ves con optimismo el futuro del tren en esta zona que históricamente ha estado discriminada? Pues si hay masa social para reivindicarlo, sí. Yo voy todos los años a los compañeros de allí de la plataforma de Baza, de Por el Tren y de Guadix. Vamos gente de Almería todos los 31 de diciembre y normalmente se hacen concentraciones allí en la estación y bueno, pues les manifiesto, en fin, reivindicando el tren. Y cada vez, llevo ya yendo pues 6 o 7 años, cada vez noto más apoyo, sobre todo de comerciantes, de pequeños empresarios, de las asociaciones agrarias y tal, de empresas turísticas. Cada vez veo más tejido social en torno a esa idea, ¿no? Se ve cada vez más apoyo político. Todavía no es suficiente, pero lo que pasa es que hay que seguir insistiendo, ¿eh? Pero yo confío en que llegará. Llegará porque además es el final del tiempo. Esperemos que tenga razón. A la mattina, appena alzada, oh bella ciao, ciao, ciao, a la mattina, appena alzada, laggiù in grisaia devo andare. E fra gli insetti e le zanzare, oh bella ciao, ciao, ciao, e fra gli insetti. Oh mamma mia, oh che tormento, oh bella ciao, ciao, ciao, mamma mia, oh che tormento, è così ogni domani. Il capo squadra col suo bastone, oh bella ciao, ciao, ciao, il capo squadra col suo bastone. Noi curve a lavorare, ma verrà un giorno che assai provate, oh bella ciao, ciao, ciao, e verrà un giorno che assai provate, la risaia rinneghia. Seguimos desde el corazón de la tierra con Manuel Pérez Sola. Ya hemos visto que el tren es una de las luchas en las que eres activista de corazón, como en todo lo que tú haces. ¿Cuáles son otras luchas en las que eres y has sido activista a lo largo de tu vida? Uf, madre mía. Bueno, ahora mismo estamos con el tema del Parque Natural de Cabo de Gata, Níjar, que es un espacio de lo emblemático de la provincia de Almería, pero yo creo que también un espacio icónico de Andalucía y de todo el país, ¿no? Porque es un ecosistema costero, litoral. A pesar de la presión urbanística, pues se ha mantenido todavía virgen en parte de su superficie, pero que está sometido a constantes presiones. Tenemos el Algarrobico, que conseguimos paralizar, pero que no hemos conseguido todavía derribar, a pesar de que sentencias favorables al derribo y al restitución de los terrenos desde hace ya bastante tiempo, ¿no? Pero la presión sobre el parque, pues, de invernaderos, y ahora mismo tenemos una batalla, pues, con un hotel que pretenden hacer en la bahía de Genovese, que es una de las playas más emblemáticas del Parque Natural de Cabo de Gata, de una biodiversidad botánica, geológica y de aves increíble, ¿no? Los proyectos de campos de golf en torno a los cuales se hace urbanismo. Luchando contra la agricultura superintensiva, porque está acabando con los acuíferos, las macrogranjas de porcinas y de aves, y que son un modelo, pues, a nivel de bienestar animal, tremendo. Una forma de producir carne de manera industrial, con hormonas, con antibióticos, con una gran contaminación del suelo, con una cantidad de uso de agua tremenda. Tampoco produce mucho beneficio, porque normalmente son grandes empresas que con 3-4 trabajadores manejan 2.000 o 5.000 cerdos y que no generan nada más que problemas en las situaciones de Sitana, más que beneficios, ¿no? Luchando últimamente con las megaplantas fotovoltaicas y eólicas y las líneas de alta tensión de evacuación de la electricidad producida por las renovables. No es el modelo de renovables que nosotros queríamos y queríamos. Esto es un sistema en el que no se ha planificado, en el que no se han respetado lugares que tienen un valor ambiental, social, cultural, patrimonial importante y que, bueno, pues están sometiendo a terrenos de sacrificio, ¿no? Antes era la minería y ahora es, pues, estas grandes explotaciones que ni siquiera generan riqueza energética para las poblaciones que viven en el entorno, sino todo lo contrario, porque son grandes empresas, multinacionales, fondos de inversión, los que están promocionándolas. Los habitantes de esa zona ven cómo se les expropia su terreno, pagándoles 4 perras, y encima, pues, sin poder beneficiarse de una energía más barata o incluso gratis, ¿no? Porque se está produciendo en su propio terreno, ¿no? Y permitir el autoconsumo. Entonces, pues hay otra gran batalla. A nivel laboral, por ejemplo, pues las condiciones en las que se desarrolla la agricultura y cultiva en Almería, con una sobreexplotación, de mano de obra, sobre todo extranjera, que al no tener papeles, pues está totalmente en manos de los empresarios, que pagan lo que quieren, no asumen ninguna responsabilidad ni de vivienda, ni de seguridad social, ni de seguridad siquiera laboral, ¿no? Infinidad de problemas. Todo está más o menos ligado, porque al final el enemigo contra los que luchamos son contra las grandes empresas, contra la administración, que muchas veces pues parte de su negocio, o en otros casos pues mira para otro lado, que protege sus intereses particulares, y también a veces pues contra la indiferencia de mucha gente, ¿no? Que nuestras luchas muchas veces son incomprendidas por gran parte de la población a la que intentamos concienciar, ¿no? Lamentablemente no lo ven. Y luego, bueno, hay también los negacionistas. La Tierra es plana y que, bueno, respecto del cambio climático, todas estas cosas que son inventos, y bueno, pues tachan a los ecologistas y a los luchadores ambientales y a los activistas, pues como iluminados, ¿no? Que son batallas como gotas, ¿no? Porque son que a largo plazo, de mucho tiempo, no ve resultados, a veces pues tienes desacciones muy grandes, a veces incluso judiciales. Por ejemplo, ahora con esto de los genoveses, pues hemos enganchado a un montón de gente joven. Nunca se había implicado en ninguna lucha de este tipo y tal. Y con el tema de las renovables, las macro renovables, pues estamos viendo que cada vez hay un sentimiento más de lucha también por parte de la gente que vive en el territorio, de los que se ven afectados. Esa es la ilusión para seguir trabajando. Es decir, que primero que hay gente que lo necesita y después que hay gente que bueno, está dispuesta también a ayudarte en esta batalla para que no vaya solo, ¿no? Todo eso pues hace que mientras tengamos salud y energía, pues podamos seguir manteniendo este ritmo de activismo, que no es fácil porque tiene, pues, luego también temas de conciliación familiar, también que los años van pesando, que no está uno como tenía 20 o 30 años, ¿no? Estos son gajes del oficio. Estamos acostumbrados a esto y a mucho más. Desde el corazón de la tierra esperamos que sigas luchando muchos años y también poder acompañarte. Pues ya hemos escuchado todas las luchas que tienes abiertas, aunque son más, que lo sepa la gente. Pero a mí me gustaría que nos hablases de la peana. Pues sí, mira, es la batalla por renaturalizar nuestros montes y por conservar la biodiversidad que siempre tuvieron, ¿no? Compartimos, por ejemplo, parte de Sierra Nevada, la provincia de Granada y Almería. Compartimos la Sierra de Baza y la Sierra de Filabre, pues están una continuación de la otra y son geológicamente y botánicamente prácticamente una sola. Y entonces eso hace que tengamos ecosistemas muy similares, ¿no? Y como yo decía al principio, mi niñez pues fue en Cortijo y en la Sierra de Filabre, en la que era una economía de subsistencia, es decir, prácticamente de autoconsumo. Todo lo que necesitábamos, las familias que vivíamos allí, lo producía la finca, y lo que no, pues se compraba en el mercado, cambiando pues corderos que nosotros teníamos por aceite, por ejemplo, que no teníamos, o trigo por harina para amasar. Esa forma de trueque, ¿no?, tan tradicional hasta los años 60, 70, ¿no? Y esa zona, cuando se cerraron las minas de hierro, en el año 68, se produjo un éxodo hacia Cataluña, hacia Francia, hacia Suiza, y quedó prácticamente despoblada. En ese momento, el ICONA, que era el organismo que tenía la administración estatal pues, para cuidar de lo forestal, pues planteó que esos terrenos había que repoblarlos con coníferas, pinos, pues para evitar la erosión del suelo. La idea no era mala, lo que pasa es que, claro, estamos hablando de los años 70, 80, y se hizo como se hacían entonces las cosas, no aprovechando las curvas de nivel, sino haciendo terraza en el monte, con lo cual, si tú desprovees de vegetación a la terraza, este terreno está a expensas de la erosión, ¿no? Poniendo especies de crecimiento rápido, que muchas veces eran foráneas, que han traído pues plagas como las que tenemos ahora, de progesterona, las técnicas. Pero sobre todo, lo que generaron es que se acabó con la gran biodiversidad que tenía la sierra de Filabre, lo mismo que la Sierra de Baza, estaba muy poblada en esa época, y había, pues, junto al monte tradicional, de uso público muchas veces, para pastoreo, para recoger leña, para coger setas, para tener agricultura, tenían sus pequeñas huertas, unos estrechamientos de los barrancos, pues ahí había árboles de hoja caduca, pues había almeces, topo, alameda, etcétera. Y había frutales, entonces toda esta biodiversidad desapareció porque lo que se hizo fue arrasar con toda esa vegetación y poner pino de dos o tres variedades en toda la sierra. Hoy en día tenemos una sierra, la Sierra de Baza y la Sierra de Filabre, junto con Cazorla y Segura, de la masa forestal más importante de Andalucía, pero no hay apenas biodiversidad. Además, como durante muchísimo tiempo no se ha hecho mantenimiento de esta masa forestal, pues los pinos compiten unos con otros. Estamos también en años de sequía, con lo cual pues están muy debilitados. Eso hace que la epidemia pues los ataquen más. Y la zona de donde tenía el terreno mi abuela, el Cortijo, se mantuvo a salvo de esa repoblación porque mi abuela se opuso a que allí se pusieran pinos. Porque allí teníamos grandes encinas centenarias, incluso una como es la peana, que es una encina milenaria y que está declarada por la Junta de Andalucía como un monumento natural, por su porte, por su longevidad y sobre todo por la estética que tiene, ¿no? Es como parece que estuviese recortada, ¿no? Una copa redonda perfectamente visible desde bien lejos y que tiene un tronco, un grosor de tronco tremendo, de ahí el nombre de peana, que es lo que permite que se agarre al suelo y que se haya mantenido, ¿no? Cuando otras encinas, pues la han partido rayos, el viento y la corteza se ha conservado. ¿Por qué se ha conservado? Porque mi abuela se opuso a que allí se pusieran pinos, incluso amenazando al ingeniero que iba allí a decirle que tenía que irse y que él le iba a hacer cargo del terreno en alquiler o por compra. Y bueno, gracias a eso pues se ha conservado, ¿no? Yo cuando heredé parte de esa finca, donde estaban estas encinas, pues lo que hice fue hacer una repoblación con fondos europeos, de los fondos FEDER, que me ha llevado durante 25 años el poner 60 hectáreas, 64 hectáreas de monte de encinas, algunas veces con la misma bellota de estas encinas mías, ¿no? Y bueno, pues día a día hay un ecosistema. Tenemos pues matorrales, algunas que ya son chaparras y otras que son ya árboles que tienen 2 o 3 metros que ya están dando a su vez bellota, ¿no? Y todo ello en torno a esa encina, la encina de la Peana, que es un árbol pues singular, conocido ahí en toda la comarca como el tarrascón de la Peana. Hace 4 años se le abrió una grieta en el tronco y temimos porque pudiese rajarse o volcar, ¿no? Y se hizo un llamamiento a las instituciones, la Junta de Andalucía nos respondió, el Ayuntamiento de Español afortunadamente sí, y se le pusieron unos puntales y ahora mismo pues es lo que sustenta gran parte del peso, ¿no? Se le pusieron 18 puntales para sujetar las ramas, para repartir el peso, de manera que no colapsara, ¿no? Que era el peligro que nos temíamos, porque ya en 2019 o 2020 cayó una gran nevada en esa sierra y otra encina que había muy cerca en el Machacar del Abogado, pues colapsó del peso de la nieve, cayó casi 1 metro de nieve y la partió literalmente, ¿no? Para evitar que pudiese pasar aquí con esto, con el viento, con un rayo, con la misma presión del peso, pues logramos que se apuntalara. A partir de ahí, pues creamos un colectivo, una asociación que ha ido recogiendo dinero, sobre todo de gente voluntaria. Hicimos un libro en el que yo contaba mis memorias para poder también sacar dinero. Y bueno, con todo esto, pues hemos conseguido mantenerla. De hecho, está viva. Impresiona un poco porque es como si viéramos a una persona, pues, que le han una estructura metálica sujetándole los pies o la parte dañada o la columna y tal, pero está viva, está dando bellota, de hecho seguimos cogiendo bellota y viverizándola. Es un reclutamo también turístico, a muchos senderistas y a visitarla. Lo único que hemos conseguido de la Junta de Andalucía, que la declaró monumento natural, era que le hagan un estudio del interior de la corteza, a ver si tenía algún tipo de bacteria o algo que pudiera dañarla, de momento no, y que pusieran una cerca disuasoria. No es conveniente por tu seguridad de que te acerques mucho al árbol porque puede caerte alguno de estos andamios, que llega alguno de esos frutales, pero también porque tanta presión de gente pisoteando el suelo lo apelmaza y hace que no transpire y que la planta pues, no pueda coger todo el alimento del interior de la tierra, ¿no? Entonces eso pues, está dando resultados. Y bueno, pues todo esto de abrazar el árbol, de subirse y tal, pues parece ser que ya se ha reducido bastante y el árbol está bastante bien. Y seguimos luchando ahí porque seguimos intentando que las administraciones, pues puesto que lo han declarado monumento natural y que no nos permiten que hagamos nada sin el permiso de ellos y tal, pues al menos que asuman su responsabilidad y que doten de alguna ayuda para poder mantenerla. Y también porque se encarga en su equipo técnico de supervisar que el árbol está en buenas condiciones, ¿no? Y esa es un poco la batalla que tenemos con la Delegación de Medio Ambiente y con la Diputación Provincial, que son los dos organismos que entendemos que son los que tienen que bajarse en este tema, ¿no? Que es un símbolo y una reliquia de lo que la encina que hubo en esa tierra durante tantísimo tiempo. Es un árbol que genéticamente tiene que ser un árbol muy potente. De hecho, bueno, nos puede dar idea de qué tipo de genética es la que le ha permitido vivir durante más de 1000 años en condiciones adversas de todo tipo, ¿no? Ya. Superar sequía, climatología adversa, incendios, rayos, terremotos, y ahí está. Estamos muy orgullosos y bueno, pues siempre que puedo me acerco allí y tengo mis conversaciones con ella. Yo creo que a los dos nos alientan, ¿no? Los dos nos dan fuerza, ¿no? Para continuar. Nos está dando una lección de supervivencia, que ya quisieran muchas de las plantas que ahora ponemos, que son modificadas genéticamente y tal, que aguanten todo ese tiempo, ¿no? Pues sí. Sí, sí, es admirable. Me enamoró. soy muy feliz. Sentirá que soy muy feliz. Seguimos desde el corazón de la tierra con Manuel Pérez Sola. Antes nos has comentado que has sido docente durante muchos años, que has estado en una escuela rural, la precariedad de todo aquello. ¿Cómo crees que se puede cambiar el mundo a través de la enseñanza? Bueno, la enseñanza, para la gente que somos docentes vocacionales, entendimos siempre que era una forma de transformar a la sociedad. Primero porque, afortunadamente, los países de Occidente, bueno, cada vez más países, pues un servicio público básico, ¿no? Como la sanidad universal, con lo cual, pues independientemente de tu origen, de tu procedencia, de tu, la economía de tu familia, pues tienes acceso a ella, ¿no? A una enseñanza pública, gratuita, y eso nos uniforma a todos, ¿no? Nos da por lo menos de entrada, pues todo el mundo, incluso la gente que viene de las situaciones más precarias, ¿no? Estamos viendo ahora, por ejemplo, con los migrantes, ¿no? Bueno, pues el escolarista, personas que en sus países de origen posiblemente habían tenido muy difícil acceder a la educación, por lo menos a partir de una determinada edad, y sobre todo a las niñas, pues aquí no solamente podían seguir estudiando, sino que además en muchos casos eran estudiantes brillantes, ¿no? Entonces me parece que es un tema magnífico para transformar la sociedad. ¿Qué es lo que ocurre? Pues que, bueno, cuando se invierte en una macroestructura, ¿no? Con políticas cambiantes respecto al modelo educativo, con planes de estudio diferentes, con mucha gente pues, que accede a esta profesión sin verdadera vocación, pues porque es lo único que puede estudiar, o porque es lo que ve como más asequible, porque no pueden trasladarse a otro sitio a estudiar otras carreras, últimamente efectivamente burocratizada, con más tiempo dedicado a todas esas labores administrativas que a conocer al alumnado y a trabajar con él y tal, y con la familia, porque es muy importante, ¿no? la relación con la familia, se convierte cada vez más en un elemento que va distanciándose del objetivo, ¿no? Para el que está. La sociedad actual pues, es muy competitiva, es muy individualista, todos esos valores son contrarios a los que desde la escuela, desde los centros educativos, sobre todo públicos, propugnamos, ¿no? Que precisamente la cooperación, la solidaridad, la atención a la diversidad, la riqueza, ¿no? La diversidad nos enriquece. Todo esto, los valores democráticos, los valores ambientales, el feminismo, ¿no? como un valor importantísimo que hay que inculcar, ¿no? Y más en los tiempos que corren, los que estamos viendo, comportamientos de homofobia y de contra el LGTBI, en fin, para la gente que creemos en la educación pública sigue siendo un motor de crear conciencia, de formar a las personas para que puedan ser ellas por sí mismas autónomas, que tengan su forma de pensar propia, pero cada vez nos ponen más impedimentos, ¿no? Desde las estructuras institucionales, con la burocracia, con papeleo, con tal, y también el papel social que antes le daba a la educación y a los maestros y a las maestras y tal, pues está siendo relegado porque ahora pues, los influencers y las tecnologías y las redes sociales pues muchas veces ponen en entredicho lo que tú enseñas en la escuela, ¿no? Entonces, en fin, hay tanto bulo y hay tanto fake news y tanta discute el alumnado que eso que están diciendo es mentira porque ellos en no sé qué redes sociales, en TikTok han visto que no sé qué, que uno dice, entonces tenemos que luchar contra la violencia y el papel social que tenía el maestro, las maestras, los educadores en general, también se ha visto relegado porque antes, la generación nuestra, por ejemplo, para nuestros padres, el que estudiáramos era, incluso aunque tenían que pasar a hacer esfuerzos económicos y tal, era una manera de ascender, ¿no? Socialmente, ¿no? De poder acceder a trabajo y a unas condiciones de vida mejores que las que ellos habían tenido. Hoy en día, pues, nos llenan la cabeza con que si eres bueno haciendo cualquier cosa, eres talentoso cantando o jugando al fútbol y tal, pues te puedes convertir en una figura que sea analfabeta, ¿no? Entonces, el papel de la educación, incluso gente muy preparada, pues está trabajando en cosas que están mal pagadas y, en fin. Estamos en un momento en el que el papel de la formación académica pues está un poco en entredicho. Tenemos que luchar contra otras formas de comunicación y otras formas de información que muchas veces desinforman, ¿no? y crean bulos y que la gente lo sigue a pie juntilla. Y luego, pues, que hay esos personajes, pues ya cualquiera habla de lo que sea, así que cualquiera opina de lo que sin tener ni idea de cualquier tema, y senta cátedra porque sale en la tele, o porque sale en la radio, porque escribe en periódico, entonces, o porque en las redes sociales pueden influenciar que lo siguen un millón de personas. Entonces, estamos también utilizando estas tecnologías en la educación, pero todavía estamos muy lejos de poder competir con estos dos elementos que además, pues muchas veces juegan con ventaja, porque ahí detrás pues hay empresas, hay partidos políticos, hay instituciones interesadas en tener unos determinados valores, una determinada forma de pensar, y bueno, pues la palabra del maestro o maestra ahí en la soledad de su clase con sus 25 o 30 alumnos, pues no siempre está en igualdad de condiciones, ¿no?, con estos competidores que nos han salido. Pero sigo creyendo que la educación es fundamental, la educación pública, y que cuanto más expuestos están los sectores de la población más vulnerables, más necesitan la educación. Es decir, hay que priorizar precisamente en estos sectores para que se sientan integrados, para que no sean, para no crear guetos, población migrante, minoría étnica, personas con diversidad funcional, en fin, todo lo que hay en la sociedad. Así que al final la escuela lo recoge, mientras la privada selecciona gente de alto standing, de tal, niños que no tengan problemas ni de ningún tipo, pues la enseñanza pública está, a veces dicen asistencial, pero es que lo asistencial también es muy importante, porque si no, estas personas las privaríamos de tener la mínima oportunidad de poder llegar a ser una persona, con tener una vida digna, mínimamente digna. Teniendo en cuenta este valor que tiene la enseñanza en el mundo y en la sociedad, ¿qué nos podría decir acerca de las actuaciones del actual gobierno de la Junta de Andalucía en el ámbito de la enseñanza y en otros aspectos? ¿Cómo es la gestión del gobierno de la Junta de Andalucía? Sigue un patrón similar al que ha seguido la Comunidad de Madrid y alguna otra, que es básicamente confiar todo lo que hasta ahora eran servicios públicos al sector privado, gran parte, en lo sanitario, en la asistencia de personas mayores, en la educación, ir privatizando para convertir en negocio lo que debiera ser un servicio público, y dejando cada vez, pues, como más desmantelado. Sanidad es tremendo, ¿no? Están desmantelando el sistema público sanitario, que era el que la sanidad universal, que ya la quisieran en Estados Unidos, en otros países, derivando, pues, gran parte del servicio público a la gestión privada. Y en educación está pasando otro tanto, es decir, que estamos asistiendo a dos niveles educativos, uno en los centros privados, que bueno, privados, pues vale, pero los centros privados concertados, que cada vez son más, ya no solamente con la enseñanza obligatoria, sino también con la enseñanza obligatoria, y en detrimento de la atención en precisamente las zonas rurales, las barriadas periféricas de las grandes ciudades, la población que más lo necesita, el alumnado que tiene necesidades educativas especiales, que necesita, pues, logopedia, atención a la diversidad, etcétera, desmantelando centros. Es curioso que está bajando la natalidad, y bueno, pues si baja la natalidad hay menos alumnado, si hay menos alumnado tiene que haber menos profesorado, pero curiosamente la privada no pierde. Donde se pierden unidades es la pública. Cantidad de elementos nos dicen claramente que la apuesta del actual gobierno de la Junta es por todo lo que sea beneficioso privatizarlo, y todo lo que no sea beneficioso, pues convertirlo en asistencial, pero además que incluso los propios usuarios, pues, consideran que no se le atiende bien, ¿no? Es decir, que esos centros al final no lo quieran muchos padres ni muchas madres para sus hijos, ni lo quieran tampoco muchos profesores, porque dicen que ahí se puede trabajar, en vez de repartir que toque a voleo por donde cada uno donde vive, el centro que tiene más próximo, cerrando unidades en la pública, y luego los concertados, pues, bajo mano, pues están cobrando. Cobran por el uniforme, cobran por las extraescolares, cobran por el comedor, cobran por qué. Y no están sometidas a los controles de inspección, por ejemplo, que tiene la pública, ¿no? Y esto no lo detenemos, vamos hacia un modelo que, ya digo, que cada vez precarice más lo público y cada vez priorice más lo privado, ¿no? Y al final te dé la sensación de que lo público no sirve y que es lo privado concertado lo que verdaderamente da prestigio y da valor a la educación, a la sanidad y a todo lo demás. Y en esa estamos. Pues sí, por desgracia en esa estamos. Aún pregunto quién me lo cantaba. Que tengo un amo en La Habana y el otro en Andalucía. No te he visto ya, mi tierra mía. Más cerca de la mañana apareció mi ventana de La Habana colonial. Toca y la catedral, la viña y el mentidero, y verán que no exagero. Se canta la habanera, repito, La Habana es Cádiz con más negrito, Cádiz La Habana con más salero. Que lo canta ya un coro en la plaza. Tengo un amor en La Habana, el otro en Andalucía. No te he visto ya en mi tierra mía, más cerca que la mañana. Apareció en mi ventana de La Habana colonial, Tonga y la catedral, la viña y el mentidero, y verán que no exagero. Si al cantar la habanera repito, La Habana es Cali con más negrito, Cali La Habana con más alero. Continuamos desde el corazón de la tierra disfrutando de la grata compañía de Manuel Pérez Sola. Cuéntanos, Manuel, ¿cuáles han sido tus referentes políticos? Yo soy del 56. Nosotros somos pues, de toda la transición. Éramos jóvenes, estudiantes universitarios, cuando la muerte de Franco, de todo el proceso de transición. En ese momento, los partidos comunistas, sus distintas formas, marxistas, maoístas, leninistas, trotskistas y tal, pues eran un poco los que subyugaban, ¿no?, a los jóvenes estudiantes. Estábamos en la lucha por recuperar las libertades contra del franquismo, de la dictadura, y bueno, pues estábamos muy ideologizados por lo que pasaba pues, en el mundo en esos momentos, ¿no? Los años 60, el mayo del 68, a mí me pilló todavía muy jovencillo, pero el año 70, 72, aquí en España, pues las luchas obreras, el comienzo del sindicalismo, de los sindicatos, luchando contra el sindicato vertical, ¿no?, las grandes movilizaciones de obreras y tal. Y bueno, pues empezamos, muchos de nosotros pues empezamos ahí en esos movimientos, yo en concreto pues en el PT, que era una decisión que hubo el Partido del Trabajo de España, que era una decisión que hubo del Partido Comunista, y que éramos más de la línea maoísta. Pero al poco tiempo en esa época nos jugábamos, vamos, un compañero mío murió haciendo una pintada, Javier Verdejo, que era la joven Guardia Roja, haciendo una pintada aquí en el Zapillo, en una pared de la playa, le dio la Guardia Civil el alto, él salió corriendo y bueno, dice la Guardia Civil que se le disparó el fusil, murió por la espalda, un tiro por la espalda, un chaval de 17 años, ¿no? Entonces, en ese momento nos jugábamos el tipo, cárcel, el perder el estudio, en fin, el estar señalado, el no poder salir del extranjero porque teníamos antecedentes penales y tal, ¿no? Pero aún así pues estábamos en esa movida porque pensábamos que era lo que había que hacer. Yo me desencanté muy pronto de la política porque, aunque no pude votar, mi generación no era mayor de edad hasta los 21 años. Yo votaba a los 21 años. Entonces yo no pude, por ejemplo, votar, no tenía los 21 años en el momento del referéndum que hubo para hacer la transición, ¿no?, que sería la base después de la Constitución de 1978 y tal. Pero me desencanté cuando vi que, en fin, la política, primero, pensábamos que toda la gente de izquierda después iba a barrer, los primeros gobiernos democráticos, la UCD, en fin. Luego después, cuando entra el PSOE con Felipe González, pues también hubo ahí un momento de ilusión colectiva, pero después pues vimos, yo que era pacifista, por ejemplo, con el tema de la OTAN y pues, ya otras muchas cosas, que no era esta la transición que queríamos, ¿no? Como siguieron, pues la policía, los jueces, prácticamente los mismos, pues, cambiaron los uniformes, pero seguían ideológicamente siendo los mismos. Y hasta el golpe de Tejero, pues la cosa anduvo así, ¿no? Yo me vinculé a la política y bueno, me dediqué a los temas ambientales, a los temas sociales y sindicales. Formé parte de la creación del sindicato. Yo empecé a trabajar en Canarias, estoy trabajando de interino y ahí saqué las oposiciones. Y allí pues empecé con el sindicalismo. Allí era el STEP, el Sindicato de Trabajadores de la Enseñanza de Canarias. Y cuando me vine aquí a Andalucía, pues ya trasladado aquí a trabajar, pues fui fundador de la primera promoción de la UTE. Entonces pues he estado en el sindicalismo, en los movimientos ecologistas, pues casi a la par. Empecé con Greenpeace allí en Canarias, luchando contra los cetáceos, los barcos, las navieras japonesas que venían a cazarlo allí en la zona del banco sahariano, entre la isla Canaria y el Sáhara. Y entonces, pues bueno, yo no iba en las lanchas, pero era de los que, a la gente que venían, mis compañeros de entonces de Greenpeace Internacional, todavía no existía Greenpeace España, pues le proporcionábamos todo el alojamiento, la tal, hacíamos maniobras de distracción para que la policía fuera, la Guardia Civil fuera a otro sitio en vez de donde estaban, iban a salir ellos y tal. Y ahí empecé con Greenpeace, después ya había estado en Almería antes de irme a Canarias, en la fundación del Grupo Ecologista Mediterráneo, que es uno de los grupos ecologistas más antiguos de España, que todavía existe, con los movimientos sociales, desde el principio también, con todo el sindicato UTEA, era una herramienta que me venía muy bien, porque no solamente desde el principio se planteó la defensa de los trabajadores y trabajadoras de la enseñanza, sino también la educación, como decíamos antes, es una forma de transformar la sociedad. Y entonces pues teníamos nuestras acciones sociopolíticas en las que participábamos pues por las luchas colectivas, porque como miembros de la sociedad entendíamos que teníamos que estar ahí. Y bueno, pues he estado desvinculado de la política prácticamente hasta el 15M. El 15M, el 2011, pues a mí me pilló en el instituto donde daba clase. Mis alumnos me dijeron que se iban a una concentración que había, que si les dejaban en el recreo, que hicieran pactar allí con cartones y tal, que iba a haber unas concentraciones porque no representaban los políticos y tal. Pues nada, hicieron sus pancartas y yo me fui esa tarde a ver qué hacían, y algunos de ellos estaban en la acampada, esas acampadas que se hicieron en toda España, ¿no? Empezaron en Madrid, la Puerta del Sol, en la Plaza Cataluña, pero luego pues en todas las ciudades. Aquí se hizo en la Plaza del Este, que es el sitio neurálgico de la ciudad, y bueno, pues ahí me di cuenta y digo, joder, estos chavales me están dando una lección de que hay que estar en la política, hay que luchar. Y entonces pues en ese momento estábamos en un proceso de los grupos ecologistas de intentar hacer algo parecido a lo que eran los partidos verdes europeos, de crear de hacer ecología política, es decir, de ir a las instituciones, no solamente reivindicar o exigir en la calle, sino ir a las instituciones, y fundamos el partido ECU, entonces después pues sería Verde ECU, y bueno, pues nos pilló un mal momento porque inmediatamente fundamos el partido el 4 de junio del 2011 y en noviembre de ese año ya hubo elecciones generales. Presentamos prácticamente sin tener ni programa ni nada, pero bueno, no sacamos malos resultados. Después nos dimos cuenta que la ecología todavía, a nivel de conciencia de los votantes, todavía no se consideraba que era que pensaba que esto era más que gente que protegía la naturaleza, el medio ambiente y tal, pero que los temas sociales no los abarcábamos y no nos dieron la confianza que nosotros esperábamos de tener el apoyo que esperábamos, ¿no? Y las próximas elecciones pues lo mismo. Y al final pues hemos ido en distintas coaliciones, también un poco por unificar, porque la izquierda no fuera desmembrada y tal, pero bueno, aunque cada vez hay más conciencia ambiental, ecológica, ya el tema del cambio climático casi todo el mundo se lo toma en serio, pero todavía siguen sin vernos a los verdes aquí en España como un partido transformador y que pueda estar en la institución. De hecho, en los sitios donde estamos, los ayuntamientos, los sitios donde estamos, se nota, hay esa impronta, esta forma de entender la vida de otra manera, no solamente la lucha de clases sociales, sino que también la relación con el medio y la relación entre las personas y la sostenibilidad y el aprovechar los recursos, pero sin estimarlo, pues la forma de poder garantizar que generaciones siguientes puedan tener al menos la vida que nosotros tenemos o incluso mejorarla. Y estamos en esa todavía, es decir, no hemos conseguido todavía romper ese techo de cristal, ¿no? Que sigan viendo no nomás que como los defensores de los animalitos, de las plantas y tal, y estamos todavía en y luego también en Europa estamos viendo, porque hubo un momento que los partidos verdes tuvieron mucho tirón, pero en el momento que han llegado a las instituciones, por ejemplo en Alemania, pues ha sido un fracaso, y la prueba la estamos viendo como la ultraderecha está ocupando mucho espacio, sobre todo entre gente joven, porque ahí pues ha hecho muchas cosas, ¿no? El tema de la guerra con Ucrania, el tema de la energía, considerar la energía del carbón o el gas como energía verde, hasta una pena siempre, el tema de ahora con el Israel, es decir, la mala conciencia que tiene Alemania con el Holocausto, y eso hace que le permita a Israel cualquier cosa, y ahí los verdes pues no han podido diferenciarse de los propios demócratas, de los liberales. Entonces nos meten a todos en el mismo saco y estamos viviendo ahora un momento, incluso en Europa, para el movimiento verde difícil, ¿no? Porque también hay mucho greenwashing, las empresas están apropiadas de la terminología ecologista, de la sostenibilidad, utilizan toda la palabrería esa, pero luego después pues siguen haciendo lo mismo, es especular, sacar hasta el máximo de donde, sobre todo del tercer mundo, ¿no? Y bueno, para mantener un nivel de vida aquí, y bueno, ahora lo estamos viendo con el tema de los inmigrantes, que hoy precisamente en la reunión del Parlamento Europeo, el jefe de gobierno, y están pensando en que, bueno, si una solución para los inmigrantes que llegan irregularmente es llevarlos a terceros países, tenerlos allí como en los campos, encerrados, hasta que se aclare esa situación. Y que me parece que Europa, que es la Unión Europea, que siempre ha defendido los derechos, las libertades, la defensa de los derechos humanos, en fin, que estemos en esa situación, pues dice mucho del momento difícil que vivimos, ¿no? Y bien, pues hace falta quizás más que nunca la política. Con todo lo que quema, ¿no? Lo injusto que es, ¿no? A la gente que dedica a la política, pero pues eso, los pequeños ayuntamientos, en sitios, luego hay, en fin, gente que hace de eso una profesión, pero hay mucha gente porque que quiere ayudar a los demás, sobre todo por los pequeños, ¿no? Que da igual de la ideología que sea, pero que tiene mérito, ¿no? En un pueblo de 300 habitantes, que la persona diga, me va a complicar la vida aquí con mis vecinos, que van a estar en el bar, en mi casa, llamándome, que estoy con tal problema, cual, y por cuatro cuartos que no han pagado con nada, tenés que sacar para hacerlo. Entonces, se mete a toda la clase política en el mismo saco, pero sí que hace falta, porque que quien hace las leyes, pues el Parlamento, quien gobierna, pues son los partidos que consiguen mayoría, y bueno, pues o se está, o hay, se hace una presión muy fuerte desde la calle, se crea una masa social muy fuerte, o al final pues estamos en manos de la gente que elegimos. Si la que no elegimos bien, pues bueno, ahí tenemos cuatro años de aguantar lo que hemos votado, pero es que muchas veces tampoco hay donde elegir mucho, ¿no? Pues sí, y además la ley electoral que tenemos es que favorece a los partidos mayoritarios, y entonces eso también nos pone en una tesitura muy complicada. La gente no ve que su voto sea realmente útil, ¿no?, en muchos de los casos. Así es, así es. Y seguimos desde el corazón de la tierra con Manuel Pérez Sola. Cuéntanos cuáles son tus próximos proyectos. Pues mira, ahora te voy a hacer ahora mismo una cosa en la que estoy muy ilusionado. Le hemos llamado plantaterapia, y es... Estamos haciendo renaturalización de espacios degradados del entorno de la ciudad. Después de mucho esfuerzo, hemos conseguido que el ayuntamiento unas parcelas nos las arreglara un poco, le pusiera el riego por goteo. Hicimos una plantación importante y no sabíamos cómo mantenerlo. Y conocí a un monitor de una unidad de salud mental del hospital público de aquí de Almería. Podemos crear una relación y todos los miércoles dedico un par de horas y hacemos el mantenimiento. Y están súper ilusionados. Es decir, me cuenta el monitor que están desde el lunes. ¿Cuándo nos toca con Manolo para la plantoterapia? Con eso estoy muy, muy ilusionado. Llevamos también otra cosa que es la que tiene mucho que ver los centros educativos y también la familia. Un barrio de Almería, se llama Nueva Andalucía, que concentra muchos centros educativos. Tiene 9 centros educativos y gran parte de la población no es del barrio, sino que viene de otros barrios. Entonces eso generaba una cantidad de movimiento, de coches, de transporte, sobre todo de peligro en la hora de entrada y salida. Entonces propusimos un proyecto de multicentro de intentar reducir la llegada de vehículos particulares a los colegios, propiciando pues que vinieran andando, ¿no?, que compartieran coches, que utilizaran transporte público, incluso que vinieran en bici, en patín, al cole, ¿no? Y a raíz de eso, pues llevamos ya 3 años, empezamos con... Al principio con unos pocos de colegios, con la AMPA, después con más. Se implicaron profes, directores de los centros. Hemos conseguido que el ayuntamiento también se implique. La solución era peatonalizar algunas calles, restringir el tráfico, declarar zona de baja emisiones, que hubiera parking, hay un parking que fuera un parking disuasorio, es decir, que la gente pudiera entrar al parking con un carnet sin pagar o pagando una cantidad mínima para recoger y llevar a los niños. Y le hemos llamado al proyecto Nueva Andalucía Barrio Amable. Estamos intentando también amabilizar el espacio urbano, ¿no? Ocupar el espacio, revegetarlo, aislar de ruido, también para que las personas mayores tengan lugares de esparcimiento y tal. Y bueno, pues es un proyecto también muy ilusionante porque es un proyecto colectivo. Y luego, por contar pues otro aspecto, estoy en una cooperativa de producción eléctrica renovable y de distribución, que se llama Candela. Y lo que estoy intentando es crear grupos de autoconsumo individual, pero también comunidades energéticas en las que instalaciones fotovoltaicas dimensionadas a las necesidades de un bloque de edificio o de un particular, pues puedan permitirte producir tu propia energía y consumirla, y la sobrante, pues, a ser posible que sea dentro de la cooperativa, ¿no? Entonces, en esto también, pues, estamos empezando. Cuesta trabajo porque tenemos que luchar ahí contra las grandes empresas, nos ponen todas las dificultades posibles porque ellos lo que quieren es el negocio. Y luego, bueno, pues todo lo que va surgiendo. Me han llamado de un periódico para preguntarme por el tema de la sobreexplotación de los acuíferos, con los productos, los cultivos superintensivos, de los hoteles y de turismo en los parques naturales, pues también el tema del Monte Andaluz, que también la plataforma del Monte Andaluz. Estamos ahora revisando la ley de forestal andaluza, que tiene muchos déficits todavía. Cantidad de temas entrelazados, unas veces pues se avanza más en uno que en otro, pero ahí está. ¿Qué le sugiere a las personas que nos están oyendo, pues, para proteger el medio ambiente, para al fin y al cabo colaborar en una vida mejor para la sociedad? Pues mira, hay un refrán que lo decía mi abuela y lo he oído siempre a lo largo de toda mi actividad y que viene a pelo, es decir, un grano no hace granero, pero ayuda al compañero, ¿no? Esto, es decir, incluso la persona que esté más sola luchando por una causa en la que crea que está, que ella es la única que tiene que ese problema, siempre va a encontrar a alguien que en un momento determinado va a apoyar de una u otra manera. Es decir, que cuando uno piense que hay algo por lo que merece la pena luchar, debe hacerlo. No debes esperar a que haya más gente, porque siempre alguien tiene que romper un poco el hielo, alguien tiene que romper un poco de motor, que siempre hay a tu alrededor, siempre hay causas por las que merece la pena luchar, ¿no? Todo lo que es lo común, lo que es de todo, de todas, temas sociales, temas ambientales, temas educativos, culturales, que siempre hay alguna causa por la que dedicar parte de tu tiempo, no te voy a decir todo el tiempo, pero parte de tu tiempo, tu ocio, y aunque al principio dé la sensación de que te encuentras sola y solo, que siempre va, seguro que va a haber gente con la que al final empatiza y con la que al final te enriquece y muchas veces caminas conjuntamente, porque ya digo, son probablemente problemáticas generales y a cualquier persona que tenga un poco de conciencia, pues le sublevan y le hacen ponerse en acción. Hablando de los referentes, hemos hablado antes de los referentes, la formación, que es muy importante. ¿Qué sugerencia a nivel bibliográfico, de página web, de otros recursos que les pueda sugerir a las personas que nos están escuchando? Bueno, hoy en día hay tanta diversidad de acceso a información que quizás lo que cuesta trabajo es seleccionar qué es importante y qué no es, ¿no? A veces es una verdadera locura porque para cada cosa pues creamos un grupo de Telegram o de WhatsApp o lo que sea. El tener grupos de afines con los que trabajes, con una problemática, con un interés común, facilita mucho las cosas. Para temas ambientales, yo creo que, bueno, el tema de los grupos ecologistas formales, ¿no?, serios, son fundamentales. Por ejemplo, Ecologistas en Acción tiene una forma de trabajar que es muy interesante porque tiene una federación con la cual se enriquece pues, de cara a pleitos jurídicos o a especializarse en determinados temas para tener argumentarios, para presentar alegaciones, para discutir materiales, pero luego tienen son grupos locales. Hay también muchos colectivos de temas patrimoniales, grupos sociales de todo tipo, de ayuda mutua, de colectivos de intereses animalistas y tal. Lo que sugiero es que la gente que tenga interés en una cosa concreta, que vea, porque seguramente en sus redes, la gente que se mueve en redes sociales, seguramente entre sus redes sociales hay alguien que muestra interés por alguna cosilla. Y a esa persona, con esa persona, puedes contactar y decir, oye, pues entonces, y al final pues se crea un colectivo que ya se hacen sus reuniones, preparan sus cosas, elaboran materiales. Con el tema animalista, lo mismo. Con el tema de una lucha concreta, de, por ejemplo, con el tema de las macro plantas fotovoltaicas, pues lo mismo. Eso, ponerte en contacto con gente que está en la misma dinámica que tú. A veces cuesta un poquillo más de trabajo porque a lo mejor son cosas muy específicas, pero hay gente para todo, ¿eh? Hay gente para todo. Pues no te podría decir una fórmula concreta, pero sí que te hago un consejo. Que indagues entre la gente de tu entorno, porque seguro que hay alguien que coincide contigo en alguna cosa y podéis iniciar una lucha justa. Y veis como en el momento que se empieza, se une más gente. Siempre, siempre. A veces noto lo rápido que uno quisiera, pero siempre, porque incluso cosas que uno quería ya abandonar, de pronto llega alguien y dice, oye, pero esto, y no vamos a hacer nada, y no, y te despiertas otra vez y dices, pues claro que sí, claro que vamos a hacer, pero vamos a intentarlo. Muy bien, pues así lo haremos. ¿Hay alguna cosa que se nos haya olvidado mencionar, Manuel? Seguramente habrá más ocasiones a lo mejor de profundizar en algún tema. En yo creo que sí. Eso puede ser también una opción, ¿vale? Muy bien. Sí que podemos recordar la cita del 31 de diciembre, si alguien está interesado. Esto es todos los años. ¿Por qué el 31 de diciembre? Porque fue un 31 de diciembre de 1985 cuando circuló el último tren por la vía de Guadix, Baza, Almanzora, Lorca. Entonces, todos los 31 de diciembre, normalmente sobre las 12 de la mañana, pues se hace una concentración ahí en la estación de ferrocarril de Baza, y lo que se hace es un acto reivindicativo de la línea. Una mañana de convivencia se acaba sobre la 1:30 o la 2, porque no es un acto de convivencia reivindicativo que cada vez va más, la asociación del ferrocarril de Baza. Nos vemos entonces el 31 de diciembre en la estación de tren de Baza. Ahí estaremos. El corazón de la tierra nos ha acogido en este ratito tan bueno que hemos echado. Y no sé si quieres despedirte del espacio, del programa. Bueno, pues que me hace mucha ilusión el participar en una idea tan novedosa y tan interesante. Y que a mí la radio me gusta, de hecho colaboro en Onda Cero de Almería con temas medioambientales todas las semanas, y creo que, bueno, porque es una manera, pues, de eso, de poder llegar a la gente, de poder conocer los problemas, de que la gente se sienta partícipe, que se sienta escuchada, y que espero que tengamos ocasión de participar en otro momento, ¿va? Pues nos despedimos ahí con los rayos del sol, que se están despidiendo también. Estupendo. Que vaya todo muy bien, por supuesto. Muchísimas gracias, Manuel. Todo un placer tenerte aquí desde el corazón de la tierra. Esperamos verte muy pronto en las calles luchando como siempre. Lo dicho, muchísimas gracias. Antes de despedirnos, os recordamos la campaña Radio Almaina no se calla. Contra la censura de la Junta de Andalucía, Radio Almaina te necesita. Os animamos a apoyarnos y acompañarnos en la concentración que tendrá lugar en Plaza Nueva el viernes 13 de diciembre a las 6 de la tarde. Frente a la censura, por la libertad de expresión, por la radio libre, Radio Almaina no se calla. Recuérdalo, el viernes 13 de diciembre en Plaza Nueva a las 6 de la tarde. Y ahora sí, nos despedimos desde el corazón de la tierra. A todas las personas que estáis escuchando, os invitamos a acompañarnos en la próxima edición desde el corazón de la tierra. Muchas gracias por estar ahí.